Bienvenidos a este capítulo del podcast Desbordando Naturalezas. Soy Juan Martín de Avesíes y quiero invitarlos a escuchar atentamente estas charlas que nos van a pasear por varios rincones de la antropología, la conservación, la bioseguridad y las relaciones entre humanos y otros animales. Este ciclo de podcast en Radio Pedal surge desde el grupo interdisciplinario en el estudio de las relaciones humano-animales de la Universidad de la República. Este grupo se encuentra conformado por diferentes disciplinas como la antropología, la biología, la abogacía, la arqueología, bellas artes, así como por cazadores y conservacionistas. A través de entrevistas a diferentes actores sociales afines al tema, pretendemos aportar al intercambio entre todas las personas interesadas en estos asuntos. En esta oportunidad, la entrevista será sobre antropología y conservación. Juan Martín de Avesíes, docente del Centro Universitario Regional del Este, entrevistará a José Antonio Cortés Vázquez, profesor en la Universidad de La Coruña, España. José Antonio está especializado en el tema de la antropología y la conservación y ha trabajado en varios contextos europeos. José, acá estamos. Te quería preguntar un poco sobre tu historia, que nos cuentes un poco a ver cómo te formaste, en dónde, y qué caminos has seguido, que creo que tenés una trayectoria muy interesante para compartir con la gente. Bueno, eso es interesante, habría que entrecomillarlo, pero... Bueno, pues nada, primero pues saludar a todo el mundo y nada, agradecerte a ti que me contactaras para hacer esta entrevista. A ver, yo efectivamente trabajo ahora en la Universidad de La Coruña, pero yo me formé en Sevilla, en el sur de la península, ¿no? En realidad yo llegué a la antropología ambiental de una forma un tanto accidental, como muchas cosas que ocurren en la vida. Empecé en realidad formándome en ciencias ambientales, ¿no? Que era un poco el tema que me interesaba, era casi una motivación casi de chiquito, ¿no? Así de toda la cuestión ambiental, ¿no? Así que me metí en la carrera en búsqueda de convertirme en un ecologista profesional, ¿no? Y luego la carrera de ciencias ambientales, ¿qué perfil tiene en España? ¿Es tipo más algo de la biología, de las ciencias sociales? Claro, justo, a eso iba. O sea, yo entré en ciencias ambientales pensando que era una carrera más política, más de gestión, más vinculada a la parte social, ¿no? Que en realidad me parecía como que era la clave para entender la cuestión ambiental, ¿no? Y en realidad tiene un perfil muy biológico, ¿no? Tanto asignaturas como que era casi hacer una carrera de biología 2, ¿no? Solo que con algunas asignaturas más pues de legislación, de ordenación del territorio, etcétera, ¿no? Yo el segundo año de la carrera ya estaba desilusionado con la carrera, ¿no? No era para lo que yo me había metido allí. Y justo coincidió ahí que tuve una asignatura de antropología, tuve un par de profesores maravillosos, José María Valcuende y Agustín Coca, y lo que me explicaban en la asignatura era justo lo que yo quería entender, ¿no? Con la carrera. Era ver un poco las raíces sociales de las problemáticas ambientales. Era un poco por lo que yo me había metido a estudiar eso, ¿no? Fue ahí cuando me di cuenta de que tenía que acabar mi carrera de ciencias ambientales, pero que intentaría de alguna manera meterme en antropología. Empecé a colaborar con ellos, colaborar en unos proyectos y, bueno, hacer el trabajo fin de grado con ellos. Y justo cuando terminé la carrera, pues les habían concedido un proyecto de investigación. Tenían que hacer un trabajo de campo en distintos parques naturales en Andalucía. Y había uno que no tenían a nadie para realizar ese trabajo de campo. Y me ofrecieron la posibilidad de trabajar unos meses en el proyecto, trabajar con ellos y empezar trabajo de campo en este sitio, que es el Parque Natural Cabo de Gatanija, en el cual terminaría haciendo mi tesis doctoral, ¿no? Aquello me encantó, el poder profundizar en la antropología, el trabajar con antropólogos. Conseguí una beca para hacer la tesis con ellos, pero claro, sin haber estudiado antropología, ¿no? Hice un máster también en Sevilla sobre investigación social aplicada al medio ambiente, que tiene un peso muy grande la parte de antropología ambiental. Aún así me faltaba esa formación y durante la tesis fue cuando decidí que necesitaba hacer algo, ¿no? Y aprovechando una estancia que hice en Inglaterra, estudié un máster, ¿no? Justo esta estancia era de un año, me pude ir allí a profundizar la parte teórica de mi tesis y de forma paralela hacer un máster en antropología, ¿no? Lo hice en la Universidad de Kent porque era uno de los referentes en ese momento de la antropología ambiental en el Reino Unido. Allí, bueno, pues conocí a Roy Ellen, al que sería codirector al final de mi tesis, a Miguel Alexiades y a otros colegas, ¿no?, que trabajan en este campo tan interesante, que me abrieron también un poco una perspectiva mucho más amplia, más internacional, ¿no?, de trabajo que se realizan en distintos contextos y que de alguna manera dieron profundidad teórica a mi tesis doctoral, ¿no? Cuando terminé la tesis, pues como tantos otros compatriotas, nos fuimos al extranjero a trabajar por una cuestión de imposibilidad de encontrar trabajo aquí en España. En mi caso, pues estuve en el Reino Unido, estuve en Irlanda, estuve trabajando de docente, pero en ningún departamento de antropología, estuve en geografía principalmente. Luego, después conseguí, por suerte, una beca postdoctoral para poder desarrollar más la parte investigadora, no tanto la docente, en el extranjero, y estuve pues un par de años en Manchester y en Sheffield, en este caso en concreto en institutos de todo lo que era el ámbito del desarrollo. Cuento todo esto porque en realidad, aunque me defino como antropólogo, ¿no?, aunque me formé como antropólogo, aunque sea un poco de forma tardía, nunca he podido en realidad ejercer como tal en un departamento de antropología, ¿no? O sea, estuve dando clases en geografía, luego estuve haciendo investigación en un departamento de desarrollo, y después de ese periplo extranjero logré una segunda beca postdoctoral en el departamento de sociología en Coruña, ¿no? Donde al final, pues después de un tiempo, pues me acabé quedando y ahora soy profesor allí, dentro de, bueno, pues, colegas sociólogos, lo cual es por un lado interesante, ¿no?, en el sentido de que me puedo nutrir de todo lo que trabajan también los sociólogos. Por otro lado, también es un reto, ¿no?, porque pone un poco a prueba mi capacidad para adaptarme como antropólogo a distintos contextos y distintos ecosistemas, ¿no? Pero bien, más o menos ese es el recorrido. Buenísimo, bien. ¿Y qué en todo este periplo, o en base un poco a todo este periplo y a tus lecturas, a tu experiencia, ¿cómo podrías contarnos que ha cambiado la antropología ambiental en estos últimos años? A nivel teórico, pero más que nada también en cuanto a los problemas en los que se ha interesado y en los que se está interesando ahora. Bien, yo creo, a ver, claro, tampoco es que mi trayectoria personal sea tan extensa, ¿no? En ese sentido, estamos hablando pues de una trayectoria de 15 años, ¿no? Pero bueno, sí que he notado, sobre todo, que la antropología ambiental, ¿no?, se ha ido politizando, en el sentido de que se ha ido acercando mucho a las premisas de la ecología política, ¿no? Se ha ido abriendo bastante hacia la comprensión de cuáles son los fundamentos que estructuran, ¿no?, nuestras relaciones socioambientales, ¿no? Yo cuando empecé a estudiar, ¿no?, había todavía pues profundos debates, ¿no?, entre aquellos que venían de una tradición más estructuralista, ¿no?, dentro de la antropología ambiental, más esencialista en el sentido de comprender, ¿no?, distintas formas de entender el medio, distintas formas relacionadas con el medio, sin incorporar en sí la cuestión del poder, ¿no? Y ese debate bastante enconado, ¿no?, con otros que defendían, ¿no?, por ejemplo, estoy hablando, ¿no?, en esta trayectoria más estructuralista, pues Philippe Descola, ¿no?, como ejemplo paradigmático, ¿no?, frente a otros que sí, digamos, que ponían en el centro la cuestión del poder, ¿no?, y que politizaban esa antropología ambiental, ¿no? Y de nuevo, pues un caso paradigmático aquí, por su trayectoria amplísima, es la de Arturo Escobar, ¿no? Entre estas distintas escuelas, por así decirlo, yo a mí me interesó rápidamente la parte más del poder, ¿no?, la parte más en la que la antropología ambiental se acercaba a la ecología política. Y fue ahí en lo que me fui, digamos, especializando un poco, ¿no? Y he visto que en estos años ha ido adquiriendo cada vez más presencia, ¿no?, en la antropología ambiental, ¿no? He visto que cada vez va ocupando más y más espacio la cuestión del poder, ¿vale? Creo que también en gran medida motivado por la constatación que tenemos todos, que hemos tenido todos en los últimos 15, 20 años, de que la crisis ecológica en la que vivimos, ¿no?, es una cuestión real e inevitable, ¿no? Y de alguna manera acercamos intelectualmente también a esa cuestión para intentar comprenderla y aportar lo que se pueda desde la antropología ambiental. Buenísimo. ¿Y qué temas concretos has trabajado tú? Sé que has hecho trabajos vinculados a conservación, áreas protegidas. Contanos un poco de esas experiencias y un poco también en lo que estás ahora últimamente. Bien, como te comentaba, ¿no?, hay como dos premisas o dos campos muy, muy generales en los que, digamos, a mí, que alrededor de los cuales de alguna manera gira mi trabajo, ¿no? Por un lado, el de comprender y analizar las relaciones sociedad-ambiente, ¿no?, cultura-medio ambiente, ¿no?, entender de alguna manera la diversidad de formas que tenemos de relacionarnos con el medio. La diversidad de formas de entender el lugar apropiado del ser humano en el medio. Por otro lado, la cuestión de cómo se condicionan, cómo se construyen, cómo se determinan esas relaciones, ¿no? En ese sentido, yo me he intentado acercar a ese campo a través de un tema muy específico, que es el de las políticas de conservación ambiental, ¿vale? Estas políticas de conservación ambiental que definen a partir de los años 80, ¿no?, cuando tienen bastante popularidad, ¿no?, aunque tienen una trayectoria mucho mayor, se remonta a principios del siglo XX, que intentan de alguna manera definir ese lugar apropiado del ser humano en el medio, ¿no?, en un contexto, ¿no?, de crisis ecológica, sobre todo frente a unas tradiciones modernizadoras, intervencionistas, ingenieriles, ¿no?, que defienden que la posición del ser humano en el medio es la de explotador, ¿no? Políticas de conservación nos hablan de un nuevo tipo de posición del ser humano en el medio, digamos, como protector, como conservador. Bien, es este nodo el que yo intento analizar, ¿no?, con los trabajos que realizo, intentando comprender de alguna manera las resistencias que puede generar este tipo de políticas de conservación, ¿vale? Con aquellos, por ejemplo, estoy pensando, pues llevarlo al terreno de lo concreto, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un parque natural, ¿no?, unas políticas de conservación que se implementan a partir de un determinado momento histórico sobre un territorio que ha sido habitado históricamente por determinadas comunidades locales, que de repente ven cómo, bueno, sus actividades tradicionales y no tan tradicionales acaban siendo condicionadas por estas políticas que restringen, limitan, condicionan o promocionan usos de la tierra o del mar en base a esta idea, a este rol del ser humano como conservador del medio, ¿no? Bien, esto genera una serie de tensiones con estas formas de relaciones socioambientales que preceden a la instauración de políticas de conservación, que ha sido uno de los objetos de estudio, ¿no?, estas tensiones de mis trabajos, sobre todo fue el objeto de estudio de mi tesis doctoral y de algunos trabajos a partir de entonces, ¿no? A partir de ahí, pues, he intentado reflexionar en otros aspectos parecidos o vinculados, como es cómo han ido evolucionando estas políticas de conservación desde la óptica de la gente vinculada a ella, ¿no?, la gente que trabaja en la conservación, cómo se ha ido transformando a raíz de la crisis económica, ¿no?, de 2008 y de este giro neoliberal, ¿no?, que de alguna manera ha acrecentado e intensificado la mercantilización de estas políticas. Y a partir de ahí, pues, desglosando otra serie de temas, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy trabajando en cuestiones vinculadas, relacionadas de alguna manera, como es, por ejemplo, los trabajos de conservación, sino los trabajos que llevan asociada a la preservación de los caballos salvajes en el monte, en Galicia, por ejemplo, ¿no?, en entender este otro tipo de formas de conservar el medio, más vinculado con el día a día, con los trabajos cotidianos, con la explotación agroganadera, ¿no?, y que de alguna manera también, pues, nos habla de esa riqueza y diversidad de formas de vincularnos con aquello que nos rodea. Bueno, genial. Y ahora tu trabajo, el trabajo actual ya más inserto como profesor universitario, y un poco esta esquizofrenia disciplinar que nos comentaste a lo largo de tu biografía, ¿cómo ¿Cuáles han sido tus desafíos a nivel de vinculación con otras disciplinas y con otros ámbitos no académicos? Bueno, en el trabajo como antropólogo, pero también eso, como parte de un investigador y profesor universitario. A ver, por un lado he tenido bastante suerte, ¿no? En los ámbitos y las disciplinas en los que he trabajado hay bastante simpatía sobre todo con el método antropológico, ¿no? Con la etnografía, tanto en los departamentos de geografía como en los de desarrollo, como en los de sociología. Hay una trayectoria amplia de usar el método etnográfico también como método de análisis. El principal reto ha sido sobre todo el aproximarme, familiarizarme con las trayectorias académicas e intelectuales dominantes en otras disciplinas en las que yo no me formé. Y eso pues siempre ha sido pues, bueno, un punto de conflicto, ¿no? Me ha generado ciertas neurosis, ¿no? En el sentido de me ha enriquecido mucho y a la vez me ha hecho siempre sentirme pues, de alguna manera, que no llegaba, ¿no?, al nivel de comprensión de muchas de estas aproximaciones o trayectorias académicas, intelectuales, que podían tener pues, los compañeros y compañeras con los que trabajaba, ¿no? En todo caso, como digo, he tenido bastante suerte porque efectivamente el método etnográfico tiene un reconocimiento mucho más amplio del que acostumbramos a ver, ¿no? Aunque sí es cierto que en determinados momentos, ¿no?, pues ha habido, a lo mejor, por ejemplo, entre gente vinculada a la sociología, ¿no?, pues una mayor quizás tensión, ¿no?, cuando hablamos, por ejemplo, de la convivencia entre estrategias de investigación más cuantitativas, ¿no?, con las cuales pues, yo pues, no congenio y sobre todo no participo de ellas, ¿no?, por una cuestión de decisión, ¿no?, de decisión metodológica, ¿no? Igualmente he tenido bastante suerte también con aquellas personas que trabajan en el ámbito de las ciencias naturales, ¿no? He tenido la suerte de poder trabajar con biólogos, con ingenieras, con gente que trabaja en genética, intentar entendernos, ¿no? Y ahí sí que he notado los beneficios de haberme formado originalmente en ciencias ambientales, porque les entiendo su vocabulario, entiendo a qué le dan valor, entiendo el método de investigación que ellos utilizan, ¿no? Y si bien, como digo, pues por lo general esta relación no es fácil, yo he tenido suerte de poder toparme con gente que ha estado bastante abierta a lo que puede aportar la antropología, ¿no? Lo que puede aportar la antropología a proyectos que hoy por hoy cada vez van siendo más interdisciplinares, ¿no?, y que poco a poco van demandando más y más, ¿no?, esa participación cuando se aborda, pues, por ejemplo, ¿no?, el estudio para la conservación de unas especies de anfibios y reptiles en una cuenca de un río de aquí, por ejemplo, la provincia de Coruña, ¿no? Un trabajo, bueno, pues liderado por gente de genética, por gente de biología, ¿no? Pero que, de alguna manera, en algún momento dado, pensaron que sería interesante contar con alguien de ciencias sociales para entender un poco el marco social que rodea la presencia de estos animales. No sé si parece que se está cortando, no sé. No, estamos bien. Saqué el video porque se escuchaba un poquito así, pero... Vale. Que me llegó el aviso de que conexión inestable, pensé que a lo mejor estaba cortando. Nada, simplemente eso, rematar, que he tenido bastante suerte y la verdad que también, bueno, ha sido el producto de explicar con detenimiento, con paciencia, ¿no?, lo que podemos aportar desde la antropología ambiental. Yo creo que ahí hay una cuestión muy importante y es quizás hacia dónde se deben dirigir los principales esfuerzos hoy, ¿no?, en antropología ambiental y que a mí me gusta. Sería que fuera en el futuro aquella nueva tendencia que dominase, ¿no? Si hablábamos antes de que, comentaba antes de que veía que la antropología ambiental era cada vez más política, me gustaría que la antropología ambiental poco a poco fuera más activista. Y activista en el sentido también académico, ¿no? De ser capaz de participar en otros proyectos y de abrirse a otros colectivos académicos y explicarles cómo podemos nosotros contribuir a transformar también sus investigaciones, ¿no? Y sobre todo de la óptica de enriquecerla. Bueno, genial, José, perfecto. Creo que fue súper interesante la entrevista. Quedamos en contacto y bueno, eso, te agradezco de vuelta. Nada, gracias a vosotros. Dale. Espero que hayan disfrutado esta charla en la que pudimos conocer las relaciones entre el estudio de la conservación en antropología y la propia vida académica de un investigador que ha pasado por varios lugares. Los esperamos en el próximo capítulo de Desbordando Naturalezas.